Enrique Zurita. Estoy seguro conseguiré. ¿Y cómo? Que se vaya ese mal y olvidaré su falso amor. Que se vaya ese mal y olvidaré, la olvidaré. Que se vaya ese mal y olvidaré su falso amor. Que se vaya ese mal y olvidaré, la olvidaré. ¡Unito, unito! ¡No hay ganas! ¿Qué pasó? ¡Y las palmas arriba! Corazón, gracias chicas. Alaska sin fin, así mi amor. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? La palma que suene, la palma que suene, la palma que suene, que suene. De tanto me entre lágrimas, tomó valor para olvidar. Aunque me duele el corazón, otro amor yo buscaré. Estoy seguro conseguiré. ¿Cómo dice? Que se vaya, que se va, que olvidaré su falso amor. Que se vaya, que se va, que olvidaré, la olvidaré. Que se vaya, que se va, que olvidaré su falso amor. Que se vaya, que se va, que olvidaré. Y la palma suena, hablando de las palmitas. Y las manos arriba, y aquí pa allá, y aquí pa allá, y aquí pa allá, y aquí pa allá. Pa allá. Que se vaya, que se va, que olvidaré su falso amor. Que se vaya, que se va, que olvidaré, lo olvidaré. Seguridad. Que se va. Que se va y olvidaré su falso amor. Que se vaya, que se va y olvidaré, lo olvidaré. Unito, unito, las chicas, unito. ¿Y cómo baila? Alaska. Míralo, míralo nomás, míralo nomás, míralo nomás. ¡Listo! Gracias a mis amigos de seguridad. Ahí te tengo tu fría. ¡Listo! Ahí te tengo una mujer. ¡Oh, ya! ¿Dónde está la fase?